Bueno, ahora sí que sí, ya nos despedimos con esta. Ya va, última, nos despedimos ya. Suena el teléfono, te he vuelto a despertar. Una voz muy loca contesta, intentando hablar. ¿Qué le pasa, tío? Que no vas a bajar. En 20 minutos quedamos en el bar. Mi dinero y sin trabajo será lo que aspira. Sin preguntar por la calle tú puedas encontrar. Arruinar. Me vuelves a arruinar.